Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Todo era felicidad, todo era alegría, hasta que un día nos tocó el conflicto, me desaparecieron a mi madre, 2 meses después me asesinaron a mi padre. Pero lo que más me atormentaba era el no tener los restos de mi madre, no saber dónde tener una tumba, ir a llorar, ir a decirle lo que pasaba el día a día de mi hermana y el mío. ¿Cómo olvidar cuando tuve que llegar al lado de mi hermana y decirle, mi mamá no está? ¿Qué pasó? Y ver cómo una niña de 11 años se agarraba su cabeza, se golpeaba contra los árboles. Yo le decía, tranquila mamita, que a ella no le va a pasar nada. No le diga nada a la niña, y con esas palabras arrancó la camioneta, y esa fue la última vez que yo vi el rostro de mi mamá. Y inicié esa búsqueda de los restos de mi mamá. Los encontré por ayuda de la comunidad, no porque se haya dado en el proceso de justicia y paz. La primera vez que fui a Puerto Gaitán, supe o me enteré, siempre guardaba la esperanza de que mi mamá estuviera viva. La primera vez que fui con esa fotografía buscándola a ella, tuve que aterrizar a la realidad que a ella la habían asesinado, que la habían torturado, que casi toda una escuadra había abusado sexualmente de ella. Fue tan duro, tan difícil saber que la persona que te dio la vida, la persona que se llevaron frente a ti y no pudiste hacer nada, la impotencia que se siente. Yo caí en una depresión e intenté quitarme la vida. Fue cuando dije, no, yo regreso, atame. Y empecé con mi trabajo social, empecé a buscar todos esos niños que habían quedado huérfanos como yo, y fue que creé la asociación AMAVER. Trabajaba con alrededor de 40 a 50 niños de las edades de 5 a 17 años, apoyaba a las mujeres en proyectos productivos, o sea, me metí de lleno completamente en el tema de apoyar a la población de víctima, y hoy en día sigo ejerciendo ese rol. Hoy en día tengo mis hijos, he retornado nuevamente a ese lugar donde nací, donde me crié, donde crecí, donde tengo tantos recuerdos bonitos, pero donde a la vez hay tantos recuerdos feos, porque de ahí se llevaron a mi mamá. Hoy seguimos en su programa Remendando Corazones. No importa si tu corazón está hecho 1000 pedazos, de puntada en puntada vamos remendando. Hoy remendaremos el corazón de 2 mujeres. Dejemos que ellas nos cuenten sus historias. Mi nombre es Laudy Cárdenas. Nací en el municipio de Tame. Me crié en la vereda La Perla, a orilla de un río rico en demasiados peces. Me crié en la naturaleza, cultivando. Soy de un hogar muy pequeño, mis 2 padres y mi hermana. De la niña que jugaba las muñecas y cuidaba de su hermana, me tocó pasar a ejercer el rol de padre y madre. No fue fácil, fue difícil, fue un giro de 180 grados. De todo el tiempo vivir en el campo, a la naturaleza, al canto de los pajaritos, desplazarse a una ciudad grande, tan diferente el entorno, es súper difícil. Me tomé ese tema de encontrar que tenía que encontrarlos, que tenía que tener una tumba donde ir a llevar una flor. En un momento albergué mucha rabia, mucho resentimiento, mucho rencor. En un momento pensé en hacer parte de alguna estructura de otro grupo, a temas de vengarme, de cobrar lo que había pasado. Pero tenía a cargo mi hermana y no se me podían olvidar las palabras de ese día que llevaron a mi mamá subida en esa camioneta con esa mirada profunda, pero a la vez como tratando de tranquilizarnos, aquí no pasa nada, y diciéndome, cuida a la niña, no le diga nada. Con el pasar del tiempo recuperé los restos de mi mamá. Tuve la oportunidad de encontrarme con el victimario, con Miguel Ángel Mejía Múnera, alias Pablo Arauca, que fue el comandante del bloque Vencedores de Arauca. A raíz del tema de las versiones, era un comandante paramilitar, sí, pero él ejercía el narcotráfico. En mi primera pregunta, él dijo que él no tenía conocimiento de ese caso. Pero como yo había indagado, había sido como tan juiciosa investigando, sabía que ese día sí se encontraba, que estaba acostado en una hamaca, que era en la finca El Diamante, y en eso me había colaborado la comunidad. Entonces ya cuando hice la pregunta y ya cuando le di más detalles, oh sorpresa, ah sí, ya me acuerdo de este hecho, es que yo ordené ese operativo porque había recibido la información de que esa señora tenía una hija que era guerrillera o que era la esposa de un comandante duro de la guerrilla, palabras textuales. Y yo en ese momento pedí la palabra y yo, ¿cuál hija guerrillera? Para esa fecha yo tenía 17 años y mi hermana solo 11 años. ¿Cuál esposo comandante duro de la guerrilla si mi mamá vivía sola en su finca? Viviera de la venta de sus huevos criollos, de criar sus marranos, de vender su leche y eso. Y lo que le pedí era a él que me ayudara a recuperar los restos de mi mamá, que era lo que yo necesitaba, y que yo a él ya lo había perdonado y lo había perdonado de corazón, porque era así, yo lo sentía. Y se dio que a través de los abogados de él me pidió que fuera cómbita para reunirme con él. Y sí, claro, a mí no me habían terminado casi de formular la pregunta cuando yo de una vez dije sí, de una, porque tenía muchas preguntas que hacerle, porque yo necesitaba saber cuáles habían sido sus últimas palabras de mi madre, cómo se miraba, qué había pasado con ella, dónde estaba. Eran muchas preguntas que yo tenía y que durante muchos años las tenía. O sea, es una incertidumbre muy horrible y muy dura. Fue como así, tuve el encuentro con él en cómbita. Al inicio de entrar, pues nada, él no me miraba la cara, estaba sentado, agachado, siempre mirando al piso. Yo al principio cuando entré y crucé esa reja, hubo un momento que sentí como de mirarlo y sentir, esta fue la persona que me arrebató lo que yo más quería, esta fue la persona que destruyó mi vida, esta es la persona que me ha tenido sumida en un dolor durante muchos años y tenerla enfrente. Pero ya me acerqué, ya no sentía, por más que yo pensaba en todo lo malo que me había pasado, yo no sentía rabia, no sentía resentimiento, no sentía odio. Hablamos mucho con él porque fue una visita como desde 6 de la mañana hasta casi laxus 4 de la tarde. Compartimos un almuerzo, ya en el momento de él decirme, me voy a comprometer, te voy a ayudar a encontrar los restos de tu mamá cuando me traigan a mis hombres a las entrevistas, voy a esclarecer el por qué matamos a tu papá, porque mi papá también lo asesinaron ellos. Pues ya yo me sentí un poco más tranquila de poder darle un abrazo, de abrazarlo y sentir uno como que ese descanso, como esa paz, como esa tranquilidad. Eso te aliviana mucho. Pero pues bueno, pasaron las versiones, siguió el proceso, pero nunca logré realmente establecer por parte de ellos que me colaboraran a recuperar los restos de mi mamá, sino que fue ya una labor que me tocó a mí iniciarla, y yendo a la comunidad, a la vereda de Puerto Gaitán, hablando con la gente, ofreciendo como esa recompensa. Fue como así, obvio, logré, una persona me colaboró, de que alguien sabía, bueno, se estableció, y recuperé los restos de mi mamá. Los recuperé, me los entregaron, los pude enterrar junto a los de mi papá, pero hay algo curioso y que siempre me he preguntado y que obviamente estoy en apoyo psicológico, porque siempre quise tener una tumba donde llevar una flor, un lugar donde ir a reír y un lugar también a donde llevar mis tristezas y mi dolor. Y hace 5 años recuperé los restos de mi mamá, pero evito al máximo ir al cementerio. Evito al máximo pasar cerca de ese lugar y me pregunto por qué. Si me esforcé tanto, fue una lucha, porque ahora me cuesta ir al cementerio. Mi historia que les quiero compartir es que sí se puede reconciliar, que sí nos podemos perdonar los unos a los otros. Y perdoné porque no quiero caer en el círculo de que esto siga y siga y siga. Tengo mis hijos hoy en día, pero todo ese dolor que a través de los años fui viviendo y fui pasando, ellos lo fueron creciendo, lo fueron viviendo y se los transmití todo. Tanto que mi hijo un día dijo, cuando esté grande y encuentre a los que le hicieron eso a mis abuelitos, los voy a matar, y si no están, lo haré con sus familias. Está en nuestras manos de hoy en día empezar a cambiar esa historia de reconciliación, de perdón, y darnos un abrazo y saber que son personas que en un momento se equivocaron, o tampoco conocemos qué cosas tan duras vivieron para pasar allí. Y hoy cuento mi historia, no de pronto para que lo vean a uno como, ay, qué pobrecita, qué cosas tan duras vivió, sino para que mi historia sea de fortaleza, para que aquellas personas que han vivido lo mismo que yo o cosas aún más fuertes, vean que hay una esperanza, que hay un mundo de otros colores y que está en nuestras manos cambiarlas. Y no solo cambiar nuestra historia, sino la de otras personas, de ayudar a mejorar cada día muchas otras cosas más. Esa es mi historia. Muchas gracias. A Laudy le llega un nuevo aire despejando la neblina que no deja ver la luz del día. El sol brilla nuevamente cuando remendaron su corazón al perdonar. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.